La guerra franco-prusiana de 1870 hizo que Pasteur devolviese al rector de la Universidad de Bonn un diploma que le había concedido y pidiera que borraran su nombre de los archivos como señal de la indignación que inspira a un hombre de ciencia francés la barbarie de aquel, se refería a Guillermo de Prusia, que se obstina en promover la matanza de dos grandes pueblos. El rector de la Universidad de Bonn consideró a la carta de Luis Pasteur como un insulto a la nación alemana y le expresó todo su desprecio en su respuesta: «La facultad os devuelve adjunto vuestro libelo».